Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Soy Keila Urbano y es un gusto que nos acompañen en la lección número 6 de este trimestre. Hablar de la ley es fundamental para conocer qué es lo concerniente a nuestra salvación en los últimos días, especialmente en el cuarto mandamiento. Estamos hablando sobre el día séptimo, el día sábado que Dios estipuló en la creación para que nosotros podamos entregar completamente nuestra adoración a Él. Es necesario entender que por sí solo el sábado no puede darnos salvación, es solamente el amor, es solamente la fe y la gracia que nosotros tenemos y que hemos recibido por parte de Dios lo que nos puede llevar hasta el trono de la gracia de Dios. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan por los diferentes medios y les invitamos también para que nos sigan a través de Escuela Sabática U Montemorelos en las redes sociales. Bienvenidos. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Esta ocasión me encuentro acompañada de tres señoritas. Voy a pedir por favor que se presenten, empezando de mi lado derecho. Hola, mi nombre es Liz Antonio, soy del estado de Oaxaca y estudio enfermería. Gracias, Liz. Hola, mi nombre es Marcela Mata Bonilla, soy de la República Dominicana y estudio terapia física. Gracias, Marce, bienvenida. Hola, mi nombre es Grisel Ríos, estudio enfermería y soy de Montemorelos. Muy bien, y antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? Marcela, ¿nos diriges, por favor? Claro que sí. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por estar aquí en este lugar. Pedimos tu presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra. Bendice a cada persona que nos ve, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, durante esta semana tuvimos un tema bastante interesante. Así es. Sí, muy interesante. Estábamos aquí dialogando y empezamos con la promesa. ¿Qué promesa? Para mí es una de las promesas más hermosas que tiene la Biblia, porque nos libra de muchas preocupaciones, nos libra de aflicciones, tal vez de la ansiedad. De angustia. De angustia, exacto. Y nos muestra algo muy lindo. Liz, ¿nos puedes platicar más o menos de qué promesa estamos hablando? Claro. En la Biblia encontramos una promesa que nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sabemos que somos personas... pues somos humanos, personas que cometemos pecados, ¿verdad? Y pues esto no es de ahora, esto es desde hace muchísimo tiempo, desde que entró el pecado. Y entonces Dios nos da una promesa, que no vamos a ser condenados. Aquí en la parte del domingo nos habla sobre esa promesa y nos apunta que hay un juicio, que habrá un veredicto en el juicio. Y esto es para los que creemos en Dios, para los que seguimos sus pisadas. Dice que no seremos condenados porque... Hay algo importante que debemos de recalcar aquí, ¿verdad? Que Liz dijo que no seremos condenados. Vamos a tener un juicio todos, todo el mundo vamos a ser juzgados. Así ¿de acuerdo? Es. Eso no significa que nosotros vamos a estar exentos. No significa que nosotros, no nos va a pasar nada. No, porque dice que hasta los cristianos se ven incluidos en eso, ¿no? Y lo increíble de todo esto, y la Biblia nos lo menciona, es que toda aquella obra oculta, todo aquello que nadie sabe, pues Dios lo conoce, ¿cierto? Entonces, todo eso, por pequeñito que sea, Liz, Dios nos va a pedir cuenta, sea bueno, sea malo, independientemente, Él conoce, pues, nuestro corazón. Claro. Y sabe qué es lo que realmente estábamos sintiendo. Y me gustaría también que platicáramos, ahorita que estás diciendo que acabas de comentar sobre que vamos a ser juzgados, que vamos a ser llamados a cuentas, no somos como que la generación que va a sufrir eso, o no sé cómo llamarlo, no somos los únicos, porque el apóstol Pablo hace mucho tiempo pasó por la misma preocupación que estamos pasando nosotros. Gris. ¿Qué era lo que pasaba por la mente del apóstol Pablo? Pues él pensaba que también, o sea, que pensaba como que... Que no podía, no, o sea, que no podía. No. O sea, era una lucha que tenía tan fuerte Pablo, que él decía, miserable de mí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me libraría este cuerpo de muerte? Sí, sí. Yo había escuchado en mi iglesia, en mi país, que era un cuerpo de muerte. Y hablaba sobre algo de que... era que cuando había alguien que pecaba, lo mandaban con un cuerpo muerto y se lo ataban y lo mandaban al desierto a cargar con eso. Imagínate en el desierto, el olor, la pudredumbre, eso era algo terrible. La vergüenza peor también, claro. Que le podían dar a una persona mandarlo así, imagínate. Entonces, ¿cómo tortura el pecado en la vida de y Pablo se sentía así, o sea, se sentía que, ¿cómo voy a cargar con esto? Pero... Y Pablo decía, yo sé, yo tengo en mi mente lo que no debo hacer, entonces no sé por qué lo sigo haciendo. Exactamente. Y Liz, por favor, ¿nos puedes mencionar qué dice Romanos 7:24? Claro. Pablo aquí está mencionando, está platicando, está externando su sentir en que reconoce que él mismo es un apóstol, es... un ejemplo para muchos, pero está sufriendo, se está pasando por una crisis bastante fuerte. Exactamente, él tenía una lucha constante, una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Exacto. Pablo ya conocía a Cristo, Pablo ya era un hombre espiritual, pero no así, él se enfrentaba ante muchas situaciones, como igual nosotros. Y él, en Romanos 7:24, él expresó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Exacto, es lo que justamente acaba de mencionar Marcela. Y la respuesta viene en Romanos 8:1. Marcela, ¿lo tienes por ahí? Claro que sí. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es la esperanza claro. que le da al capítulo anterior. Y es algo muy importante lo que menciona este versículo, porque dice... para los que andan en Cristo Jesús, no menciona para los que están siguiendo la ley al pie de la letra, para los que no pecan, no, es para los que andan, para los que se están esforzando, para los que están en la lucha. Aquí hay algo muy importante que debemos de mencionar y que en lecciones pasadas igual hemos tocado el punto. La ley tal cual no nos salva. No nos salva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso está claro, sí. Claro. Entonces, ¿en dónde entra la ley, Gris? ¿Qué es lo que hace la ley por nosotros? Creo que la ley es como un medio para poder salvarnos. O sea, si nosotros solamente seguimos la ley y no hacemos obras, entonces no tiene caso seguir la ley si no hacemos obras que nos lleven a hacerla. Claro, es un equilibrio, porque nosotros cuando amamos completamente a Dios, cuando nacemos de nuevo con Dios, empezamos como que de cero, ¿no? Nuestra libreta se borra. ¿Ok? Entonces, al momento de borrarse, empezamos a vivir un reavivamiento. Estamos experimentando una reforma en nuestras vidas. Exacto, Marce. Entonces, al hacer esto, nuestras acciones ya no son las mismas. Claro. Ahí estamos obrando de manera diferente. Y la ley viene a tomar un sentido diferente para nosotros. En vez de ser aquella que nos señala, aquella que nos dice, oye, la estás regando, Marce. Oye, Gris, así no se hacen las cosas. En cambio, la ley nos empieza a guiar, Liz. Nos dice, mira, por este lado está mejor. Sí. ¿Por qué, Marce? Porque yo creo que, como dice la lección en esta parte del lunes, la ley nos recuerda a nosotros el pecado. O sea, si yo hacía algo antes, tú dices que somos una nueva criatura. Cuando yo no estaba en la iglesia, pues yo tal vez bailaba, tal vez hacía cosas que hacía en mi vida pasada, pero ahora yo hago lo que le agrada a Dios, porque yo amo a Dios. Entonces, la ley solamente me recuerda las cosas que yo debo de hacer para agradar a mi Padre Celestial. Entonces, no es que me está acusando, sino que me dice por el camino. Y yo escuchar esa voz del Espíritu Santo cuando me dice, porque fíjate, Keila, que constantemente, aunque nosotros tengamos esa lucha contra el pecado, el Espíritu Santo, cuando tú, aquellos que andan con Cristo, como dice Pablo, el Espíritu Santo siempre le va a hablar y esa voz te va a decir. Claro, hay que estar receptivos, hay Exacto. que querer escuchar esa voz. Gris, por favor, Romanos 7:13, léenos, por favor. Sí, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Muy, muy interesante lo que menciona aquí. Menciona algo sobre muerte. A veces podemos interpretarlo como muerte física. A mi parecer, yo lo interpreto como muerte, una muerte espiritual. Dejando atrás aquello que me hace mal, dejando a un lado aquello que me hace tropezar, que me hace caer. Yo reconozco. Pablo estaba reconociendo, okay, hay que matar algo, uh-huh. hay que matar esos pensamientos. Hombre. Exacto, hay que matar al viejo hombre, todo aquello que me está haciendo mal. Y aquí viene la gracia, lo bonito de la gracia. Porque sin la gracia nosotros no podemos matar al viejo hombre, como acaba de mencionar Marcela. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Qué significa la gracia para ti, Liz? Es un regalo que Dios me dio. Un regalo, muy bien. ¿Gris? Sí, como dijo ella, podemos ser salvos por medio de ella y pues nos limpia, nos salva. Claro, y menciona algo muy importante la Biblia. Esto no es de nosotros, no viene por nosotros. Nosotros por sí solos, por más que intentemos todo, por más que juntemos todo lo bueno, todo lo que humanamente sea limpio, no podemos ni siquiera acercarnos a un, ¿qué será? Ni a un 1%. De la santidad, claro, del regalo tan grande de la gracia. Y agradecemos a Dios por eso, por la gracia tan maravillosa que tiene con nosotros. Claro. Y la ley, regresamos tantito a platicar sobre la ley. La ley ya mencionamos que nos guía, nos dirige, nos instruye, nos aconseja. Entonces, ¿por qué a veces somos, voy a llamarlo de este modo, tan livianos tal vez con la ley? ¿Alguna me quiere contestar? ¿Por qué nosotros a veces dejamos pasar así como que, este mandamiento hoy sí y mañana no? Yo creo que a veces le damos más importancia a lo que es, bueno, no voy a matar porque pues es un pecado, eso está en la Biblia, dice no matarás. No, y me llevan a la cárcel. Y me llevan a la cárcel, exacto. Trae consecuencia grande, pero que no respete a mis padres, pues no es tanto, o sea, bueno, puedo ser grosero con mis padres. O nadie se puede dar cuenta. Exacto. Que no guarde el sábado, pues cualquier día puedo ir a la iglesia. Hay un cuarto mandamiento, está guardar el sábado. Entonces yo creo que sopesamos los 10 mandamientos y la ley de Dios y decidimos qué hacer, qué nos conviene y qué no nos conviene. Y lo hacemos así como a la ligera, lo podemos tomar a la ligera. Claro, ese es a nuestro parecer humano, a nuestra vista humana, que decimos, bueno, este sí, este no. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? Que todos los mandamientos deben de ser guardados. Si faltamos a uno, por pequeño a nuestro parecer que sea, estamos faltando prácticamente a todos. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de recalcar, el centro de nuestros 10 mandamientos, sabemos que es el día sábado, es la corona de la creación. El Señor instituyó dos máximas instituciones, que es el matrimonio y es el sábado, ¿verdad? Y gracias, damos a Dios por esto. Entonces, al regresar de este corte, vamos a platicar acerca de la importancia del sábado. ¿Cuál es la importancia del sábado y por qué nosotros como cristianos, por qué nosotros como seres humanos, como ciudadanos, tenemos que respetar este día tan importante que nuestro Señor ha instituido en la creación? Los esperamos en un momento más. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta en Escuela Sabática Universitaria y nos quedamos con una pregunta al aire. ¿Por qué es tan importante el sábado para nosotros? Cris, ¿por qué es importante para ti el sábado? Para mí, porque en la Biblia dice que Jesús lo guardó y fue un día especial para que nosotros lo adoremos y pues para descansar de todas nuestras actividades que tenemos durante la semana. Desde el inicio de la creación, Dios separó el día sábado. No porque el ser humano lo haya trabajado. Él separó el día sábado para que nosotros podamos entregar todo nuestro ser, toda nuestra completa humanidad, porque no tenemos nada más, a glorificar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. La Biblia nos menciona justamente estos aspectos porque es lo que incluye el mundo entero. ¿De acuerdo? Estamos comprendiendo. Al solamente decir eso, estamos glorificando la grandeza del Creador. De la creación. ¿De acuerdo? De la creación. Yo tengo un amigo al cual yo quiero mucho y aprecio mucho y le mando un abrazo muy grande, el cual siempre me comentaba de que él adoraba el domingo porque era el día que el Señor había resucitado. Y yo siempre tenía una discrepancia con él. Yo le comentaba, bueno, pero es que sí, Jesús resucitó el sábado porque descansó. Domingo. Jesús resucitó el domingo porque descansó el sábado, exacto. Y siempre teníamos ahí un roce, por así comentarlo. ¿Ustedes qué piensan acerca de esta teoría? Marcela. Yo pienso, yo vengo de guardar el domingo. Uh-huh. Pues mi padre eso hacía antes de conocer la iglesia adventista. Pero yo creo que es un mandamiento concreto que nos especifica a recordar, porque el Señor sabía. Tú te fijas, Keila, que los demás mandamientos no dicen recuérdate, sino ese dice recuérdate, porque Dios, como lo sabe todo, sabía que no íbamos a olvidar de ese mandamiento. Entonces, a mí me pasó algo personal con relación al sábado, cuando yo entendí la verdad del sábado, de la bendición que es descansar nosotros el día del Señor, de adorar al Dios creador del cielo y la tierra, yo decidí renunciar a la empresa donde yo trabajaba. Yo me pasé casi 2 semanas diciéndole a mi jefe que me diera el sábado. Y él me decía, no, pero usted venga a trabajar mediodía, no importa. Entonces yo le decía, no. O pídele permiso a tu pastor. Sí, pídele permiso a Dios. Sí, sí, sí. Entonces yo le decía, no, es que yo quiero que me dé el sábado. Mira, si usted quiere, yo le trabajo 1 hora más en la semana. Y yo tenía mucha angustia hasta que un día yo tuve que hacer la carta de renuncia y renunciarle. Yo me iba el viernes y a las 5 de la tarde. Y entonces regresaba el lunes y él venía molesto. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino el sábado? Yo le decía, usted sabe. Yo le dije que lo pensara. Y dice, piénselo usted y me dé el sábado. Y él quería que yo lo pensara. Yo no tengo nada que pensar, le decía. En conclusión, yo tuve que renunciar a la empresa. Yo duré 1 año sin servicio. Mi papá me daba 100 pesos diario y yo diezmaba ese dinero. Y nunca me faltó nada en ese año. ¿Y sabe qué pasó, Keila? Que cuando pasó el año, yo estaba en un ciber trabajando con una amiga, ayudándole, y él me llamó y me dijo, quiero que venga a la empresa, quiero que venga a administrarme el taller, y yo le dije, pero yo no trabajo los sábados, eso no está en discusión. Me regresó a mi trabajo con un puesto más elevado y con un mejor sueldo, y le trabajé, y yo glorifico a Dios por el sábado, porque cuando tú eres fiel con ese, con esa, con los, su ley, sus mandamientos, Dios es más fiel. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué quieres con esto? Volver a la empresa donde yo tuve que renunciar y perder todas mis prestaciones por eso. Para mí el sábado significa bastante. Creo que es un descanso que Dios nos da para que podamos estar en esa armonía con Él. Definitivamente las promesas de Dios no fallan. Me pasó algo similar cuando tú estabas comentando y yo justamente también le comenté eso a mi jefe. Dije, es que no está en negociación. O sea, la negociación del sábado no existe. Yo no puedo negociar con Dios. Es y es. Aquí es un punto bastante interesante y bastante importante que nosotros tenemos que conocer. Yo tengo un amigo, ustedes probablemente también tengan amigos, familiares, conocidos, que no tenemos tal vez la misma idea o respecto a este día, al día sábado. ¿Cómo nosotros rompemos esa barrera, Liz? ¿Cómo puedes tú romper esa barrera de, si eres mi amigo, pero espérame, yo guardo el sábado, aunque tú guardes cualquier otro día y te respeto, pero déjame, te ayudo, déjame, te te aconsejo que guardes al sábado, no sé cómo lo veas. Lo que pues nos toca hacer es enseñarle a las personas que no conocen de esto, encaminarlos, ¿verdad? Porque no los podemos guiar, solo podemos llevarlos al camino. Y como pues la Biblia lo dice, el Señor nos llama a que le adoremos. En Apocalipsis 8 nos dice, 14:7 nos dice que debemos de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, las aguas y todo. Y todo. Hay un versículo también que nosotros podemos aconsejarle a las personas que no conocen, y ese está en Isaías. Cuando en Isaías 56 habla de lo que es la promesa, de lo que guardan el sábado. Y yo por lo regular sí les recomiendo a los amigos que tenemos y a los que nos están también mirando, que tal vez no guardan el sábado como nosotros, que se lean Isaías 56. Hay promesa para aquellos que guardan el sábado. Claro, muchas gracias, Marce, por la recomendación. Una de las partes que igual a mí me causan bastante interés en cuanto a continuar guardando el sábado, aún cuando Cristo murió en la cruz. Una de las cosas que también me decía mi amigo es que al morir Cristo, la ley dejó de funcionar. Y yo lo comentaba, bueno, no pudo haber dejado de funcionar porque aún después los apóstoles seguían guardando el sábado. No tenemos ninguna referencia bíblica que nos indique que no debemos de continuar guardando el sábado, ya sea el primer día o cualquier otro de los 6 días, sino el séptimo día es el que se sigue mencionando hasta el final de la Biblia, es Apocalipsis. Gris, ¿qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Cuando ellos estaban viajando, tenían que ir a las sinagogas, ¿y qué día iban a las sinagogas? Iban los sábados, ¿cierto? Con los apóstoles, sábados. ¿Te acuerdas de los discípulos? Ellos estaban reunidos. Estaban reunidos, pero ¿estaban adorando? Estaban asustados porque con miedo por la muerte de Jesús, que lo persiguieran. Estaban preocupadísimos por lo que estaba pasando en esa región, estaban afligidos de que algo les fueran a hacer, que algo los fueran a lastimar, no sé, qué sé yo. Daniel nos menciona sobre algo, sobre un movimiento que aparentemente es bueno, pero le gusta quebrantar la ley. Le gusta hacer lo contrario a lo que la ley dice y le gusta hacer destruir prácticamente lo que Dios ha instituido. ¿Qué referencias nosotros tenemos acerca de esto? Pues estamos hablando acerca del cuerno pequeño. Del cuerno pequeño, sí. Estamos hablando acerca de aquello que nos... Que aparentemente es bueno. Podemos decir lo que está revestido como de luz, que es bueno, pero las características que tiene no son buenas. Es blasfemo, busca destruir, persigue. ¿Qué más, Marce? Sí, nos habla ahí el libro de Daniel, dice que, pues lo mismo que menciona, dice, hablará palabra contra el Altísimo, quebrantará la ley también. Y pues eso estamos hablando de la ley, ¿qué ley quebrantará ese cuerno del cual habla? Y aparentemente podría ser, perdón que te interrumpa, el mandamiento más vulnerable, como al principio lo estábamos mencionando, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Entonces, pues hay que estar muy atento a eso, ¿no? Pues son los tiempos que estamos viviendo. Claro, se nos indica, y regresamos tal vez un poco al tiempo, estamos hablando aquí de Apocalipsis, pero las mismas palabras están reflejadas en Daniel. A pesar de que el tiempo fue muy diferente, muy, muy lejano el tiempo, estamos hablando de similitudes. Así es. Es una adoración extraña, es una adoración antinatural, es una adoración que no es la adoración que Dios nos pidió, que desde la creación nos estipuló. Gris, por favor, platícanos un poco cómo tú defiendes o cómo tú defenderías tu fe en una situación similar a esta, en una situación en la que te digan, ¿sabes qué? Tú no puedes guardar más el día que guardas el séptimo día, no lo puedes guardar más, tienes que guardar otro día. ¿Qué actitud debemos tener nosotros, Gris? Yo digo que, pues, en lo que está en la Biblia, ¿no? Presentarles los versículos, que Dios dio un día exactamente, hasta él mismo lo guardó, entonces pues es un ejemplo de que nosotros debemos hacer lo mismo, porque él no dice que guardemos el domingo o cosas así, entonces pues yo diría de que es el sábado es el día porque Jesús nos dio ese ejemplo. Muy bien, y Marce, platícanos, ¿Cómo nosotros o por qué tú, Marcela, en lo personal, por qué guardas la ley? ¿Qué es lo que te inspira a guardar la ley? A mí me inspira personalmente esa sangre que Jesús derramó por mí. Porque no hago nada si no amo a Jesús. Es el amor de Dios que te lleva a obedecer la ley. Si tú no crees en Jesús, si tú no crees que Él te sacó del pecado y que murió por ti para darte una mejor vida, que no somos, como dice el apóstol Pablo, no somos ciudadanos de esta tierra. Tenemos una ciudad mejor. Y es lo que nos inspira a nosotros a guardar la ley para obedecer a Dios y por amor, pues tendremos ese regalo que es la vida eterna. Claro, y Liz, estamos conscientes de que al conocer la ley estamos seguros que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es para lo que nosotros fuimos creados, ¿de acuerdo? Estamos preparados para la eternidad, estamos hechos para vivir con nuestro Señor por la eternidad, pero para eso nosotros estamos en un proceso de transformación. Sí. Y por eso estamos en este mundo y por eso tenemos la ley, para que podamos conocer a dónde dirigirnos, para que podamos saber de dónde nos vamos. Y como dice Pablo, la ley es buena. Claro, la ley es buena porque nos dirige, la ley nos marca qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que debemos de hacer y no hacer. Pero es obvio y es más que notorio que por nuestras fuerzas no podemos, Liz. No. Estamos conscientes que por mi voluntad, así, Keila, Liz, Grisel, no, Marcela, no vamos a poder. Es un regalo que Dios nos da, pero que tenemos que saber cómo aprovecharlo. Tenemos que saber cómo lograrlo, cómo sacarle el mayor provecho a esta ley para que podamos conocer y podamos ansiar la segunda venida de Cristo. Porque si no sabemos respetar la ley aquí en la tierra, no la vamos a poder respetar, guardar en el cielo. Así es. Liz, ¿algún comentario que tengas? ¿Por qué tú observas la ley? ¿Cómo no amar a quien me amó tanto y dio su vida por mí? Como lo mencionaba Marce, pues debemos de obedecer lo que Dios nos ha pedido, guardar sus mandamientos, guardar el sábado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por todos esos comentarios, Grisel, Marcela, Liz. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión y los invitamos para que continuemos con el estudio de la Palabra de Dios. Y esto es Escuela Sabática Universitaria. Hasta pronto.